acordás lo del celular? ¿Te acordás lo del celular? Pablo, si podés filmar este momento, que vamos a generar un momento especial e inolvidable acá. Necesito tu celular encendido. Disculpa que te moleste tanto esta noche, pero la idea es justamente hacer la fiesta juntos. Vamos a generar un momento inolvidable. Todos los celulares encendidos, de un lado para el otro, todo el mundo arriba también, ¿eh? Iluminamos esta noche. Una noche cargada de emociones especiales, sentidas por cierto. Emociones que costaron mucho, pero acá están. La mano arriba, todo el mundo. Iluminá la noche, vos, sí, sí, sí, vos. Y vamos a cantar juntos. No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar que todo lo que quieren es hacernos. ¡Canta, Solís, canta! Solo 5 minutos y así verás, mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti. 5 minutos y así sabrás que sos en el mundo mi amor, mi paz. Desarme esas valijas, no te vayas, no. Te pido de rodillas. Para que no te canses tanto, ¿podés bajar, sí, el celular? Si no, me imagino cómo estarás con el brazo, porque aparte, dentro de un ratito, se viene la viola, ¿entendés? Y voy a pedir palmas. ¡Vamos arriba! ¡La viola! ¡Y las palmas! A Dios puedo hacer esta canción al final del show. ¡Wow! Desarme esas valijas, no cruces esa puerta. Ven y siéntate, escúchame. No tires al vacío todo lo vivido por alguien que ni sé quién es. No te dejes llevar, vamos. Y no te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar que todo lo que quieren es hacernos mal. ¿Cómo dice vos? Dame 5 minutos y nada más. Solo 5 minutos y así verás. Mirándome a los ojos que no te entendí, que mi amor es todo solo para ti. 5 minutos y así sabrás que sos en el mundo mi amor, mi paz. Desarma esas valijas, no te vayas, no. Quiero palma, fiesta, palma. Agustín, para Flor, papá los ama mucho. Para vos también, Tony. No tires al vacío todo lo vivido por alguien que ni sé quién es. No te dejes llevar, no te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar que todo lo... Levanta la mano, los carteles, el celular, lo que quieras, haría. Dame 5 minutos y nada. Solo 5 minutos y así verás. Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti. 5 minutos y así sabrás que sos en el mundo mi amor, mi paz. Desarma esas valijas, no te... Por última vez, 5 minutos, por última vez. Arriba todo el mundo, arriba. 5 minutos y nada más. 5 minutos y así verás. Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti. 5 minutos y así sabrás que sos en el mundo mi amor, mi paz. Desarma esas valijas, no te vayas, no. Te pido con las palmas arriba que nos vamos arriba, arriba. Desarma esas valijas, no te vayas.